Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. 43 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Tenemos visitas acá en los estudios de Aspen en Punta. Una visita que no podía acceder al estudio desde antes de la pandemia. Y ahora en este retorno a la normalidad, ya viene no solamente como directora general de la Intendencia Departamental de Maldonado, sino como intendente o intendenta. Vamos a averiguar a ver cómo le gusta a ella que le digamos. Adriana Grasucio, buen día, gracias por venir. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes por la invitación. Y me gusta, y creo que es lo correcto decir, la intendente. Muy bien. Sé que hay varias opiniones, pero bueno, la mía es que es el que preside o el que dirige un ente. En este caso, intendente. Y el ente no tiene género. Entonces, pero sería la intendente. La intendente. Muy bien. ¿Y cómo está resultando en estas horas? Bien, con muchas actividades. Justo con el aniversario de Maldonado allí en el medio. Con el aniversario de Maldonado, con el puente. También. Que ayer en el día de aniversario de Maldonado tuvimos la buena noticia de la colocación de la viga, que está sosteniendo, que está levantando la panza del puente. Me acaba de comunicar el director general de obras, Darío Camacho, que subió 8 centímetros la panza. Muy bien, muy bien. Se empezó a desinflamar. La pancita. La pancita del puente. Ahí está. Que ahora ya se armó la grúa. De la otra orilla. Sí. Además va a tener un tratamiento diferente al que ha tenido. Tratamiento hasta diferente. Ya está armada la grúa y hay que hacer pilotes de hormigón. Pilotes, sí. No va a ser sobre las ataguías, el sostén va a ser sobre pilotes y luego, en relación a las medidas que tenga, se termina de construir la segunda viga, porque hay que medirlo todo milimétricamente, sí, de cómo queden instalados esos dos pilotes. Así que todo sigue caminando, con la urgencia del caso, es claro, pero bien. Bien, da la sensación que después que se colocó la primera viga, como que pudimos respirar hondo, por lo menos, ¿no? Exacto, porque puede haber escépticos, y como es algo nuevo que no se ha hecho, donde está toda la cátedra de ingeniería, me comentaba el ingeniero Carreras, uno de nuestros ingenieros de la intendencia, está toda al tanto, pendiente de lo que está sucediendo, porque es una innovación, claro, algo que nunca ha pasado, y ya va a haber lugar después para escribir bastante y ellos reflexionar, sí, sobre lo que ha sucedido y la solución. Y no, y el haber podido vivir una experiencia como esta, porque sí, cuando no hay antecedentes, hay que ser hasta ingenioso para buscar, claro, soluciones que además no tienen mucho tiempo. Claro. Hay que tener capacidad de respuesta rápida. Exacto, y bueno, toda la cátedra me contaba hasta el tanto. Incluso dice que va a haber un congreso sobre vialidad nacional e internacional en diciembre aquí en Punta del Este, y suponen que va a ser el tema estrella, sí, del, sí, congreso. Yo supongo que además esta experiencia va a servir también para que de aquí en más realmente todo lo que tiene que ver con el estado de salud de los puentes, sí, va a tener que estar más en la consideración permanente de las autoridades y hacer un poco foco en todo lo que significa no solamente los años de construcción de los puentes, sino el cambio de la demanda que puedan tener los puentes en esta nueva realidad del país, con, por ejemplo, un gran tránsito de producción forestal. ¿Sí? Exacto. Entonces, sí, muchas veces hay puentes que fueron hechos en base a otros cálculos, de otras demandas, de otro momento, que hoy, y pasó algo así también con el puente de la Barra. El puente de la Barra en el año 99, cuando se hizo, la demanda de paso de mercadería, de abastecimiento al este del Arroyo Maldonado, no tenía nada que ver con la demanda que tiene hoy. Y bueno, eso significa que el puente también empieza a sentir, exacto, ¿sí?, un uso que no, para el que no estaba pensado. De repente, la resolución, ¿no?, de la época consignaba que era hasta 36 toneladas en un tren normal de carga. Caramba. Ya estaba previsto, claro, se fue después con el tiempo aumentando, claro, teniendo otro uso que era, claro, imprevisible. Y bueno, gracias a Dios, se tomó a tiempo, ¿no? Pero sí, varía el país, varían las zonas de turística, pasa a ser un lugar de construcción, también, forma permanente. o también de ser de temporada todo el año. Sí, es increíble el propio desarrollo turístico trae esa demanda, ¿no? Es increíble estar ahí, el tránsito que hay, días normales de trabajo. Es increíble. Evidente que no estamos hablando de camiones ya ahora, pero la cantidad de autos, camionetas que pasan es impresionante. Solo vamos a saber qué población hay en Maldonado y su crecimiento el próximo año cuando esté el censo, porque creo que ya es incalculable a ojo de cuánta población estamos albergando. ¿Puedo equivocarme si digo que eres la primer mujer intendente de Maldonado? Blanca, del Partido Nacional. Del Partido Nacional, del Partido Nacional, claro. Ahí está. Sí, bien la puntualización, sí, por ahí, supuesto, ahí lo tengo claro. Pero ahí, ¿el Partido Nacional es así? Sí, es así, sí. ¿Qué significa esto para ti? Y para mí un orgullo, una sorpresa, algo inesperado. Si bien estaba en la grilla de suplente, la segunda suplente, uno no sabe si va algún día a asumir. Siempre Antía decía, mis cuatro suplentes van a asumir, porque me han acompañado en este proceso. Yo quiero que asuman, que cuando yo esté de licencia, y bueno, él ha cumplido lo que había dicho. Ahora también me dijo que tal vez dentro de unos días, también cuando saque otra licencia, lo acompañaría también. Y para mí es un orgullo, es algo inesperado. Yo no hace mucho estoy en la política, estoy desde el año 2019. ¿Cómo fue tu tránsito para llegar a esta realidad? Gracias a la diputada Elizabeth Arrieta, que nos fuimos, no digo haciendo amigas, pero empezando a ser compañeras. Ella era una persona que interactuaba mucho, conversaba mucho, iba bastante a la intendencia para interiorizarse de cómo funcionaba, hablaba mucho conmigo. Y bueno, ella me dice, te invito a que vayas a mis reuniones de la lista 44. Y empecé a ir como oyente, y dice, yo quiero que participes un poquito más. Ay, bueno, Elizabeth, déjame mirar cómo es la cosa. Y así permanentemente, más bien iba como espectadora. Pero viendo cómo ella actuaba, cómo organizaba, cómo reunía a la gente, cómo exponía las ideas, cómo militaba. Y ahí de a poquito pasé un poquito a la mesa de enfrente, digamos, cuando se hacían las reuniones, acompañándola. Y bueno, y Antía dio el visto bueno que estuviéramos juntas, dos mujeres casi similares en la edad, profesionales, pero que estamos permanentemente en los barrios, con la gente. Y bueno, así se fue formando la vida política. Después, lamentablemente, el fallecimiento de Elizabeth, que hizo que tuviera que asumir la cabeza de lista. Y luego Antía propone también que ella había sido designada en la convención junto con Antía y los restantes tres suplentes, claro, suplente de Antía. Eso, ahí está. Eso fue en septiembre de 2019. Después ella fallece a fines de 2019 y había que cubrir ese cargo porque es un cargo constitucional. Seguro. Que tiene que estar para las elecciones. Y bueno, todo el partido en pleno se reúne en la convención departamental en enero de 2020 y me elige segunda suplente de Antía. Yo destaco eso porque me votó todo el partido. Se los agradezco infinitamente, porque podían haber votado solo el sector de Antía, pero todos los compañeros votaron y fueron ese día a la convención. Fue una convención extraordinaria porque solo era para elegir el suplente, el cargo de suplente que había quedado vacante. Yendo un poquito más atrás de esto, tomas una decisión que supongo no debe haber sido fácil, el renunciar a la actividad en la justicia. Eres funcionaria de la justicia de nuestro país, fuiste jueza, es decir, una carrera ya definida en lo que tiene que ver con la actividad de la justicia de nuestro país, y te ves en la necesidad, tengo entendido, y te pido que esto me lo expliques, de tener que elegir, porque los demás cargos, cuando son empleados públicos, pueden dejar el cargo, ¿cómo se llama? Reservado. En reserva. Y en el caso de la justicia no puede ser. Quienes fueron los jueces no pueden hacer uso de esa opción, ¿es así? Me faltaban 3 meses para cumplir 25 años en el Poder Judicial. Sí. Cuando Antía me propone acompañarlo apenas lo había visto una vez, Antía, no lo conocía, me propone acompañarlo en la Dirección General de Asuntos Legales en su periodo 2015-2020. Dice, creo que sos la persona idónea. Bueno, le digo que sí, me parece un lindo desafío cambiar la perspectiva del derecho, incidir de otra forma. Y bueno, hay que hacer las gestiones para reservar mi cargo de jueza, que yo era juez letrado en Ciudad de la Costa, en ese momento juez letrado penal en Ciudad de la Costa. Pido en el Poder Judicial la reserva del cargo y se me niega. Había habido antecedentes de que se había otorgado. En mi caso se me niega diciendo, había cambiado también la integración de la Corte, diciendo que los jueces somos el Poder Judicial y no puede ser reservado un cargo del que se es parte en el Poder Judicial. No lo quise recurrir, dije, bueno, sigo para adelante, acepto el cargo en Maldonado de Directora General de Asuntos Legales, y bueno, y que sea lo que Dios quiera, es así, te tienes que jugar porque era linda la propuesta de Antía, era muy bueno que yo me quedara acá con mi familia y no tuviera que seguir la carrera judicial, cuyo destino inmediato iba a ser Montevideo en ese momento, ya estaba en Ciudad de la Costa y mi paso próximo era Montevideo. Y dije, me quedo en Maldonado, es una linda oportunidad, y acepté. Pero tuve que renunciar al Poder Judicial a casi 25 años de estar en él. Yo entré muy jovencita, entré de actuaria en el Juzgado Penal de San José, donde teníamos a cargo el Penal de Libertad. Y después fui actuaria en Montevideo, fui actuaria en Maldonado, juez de paz departamental en Maldonado, juez letrado de Chuy, juez letrado penal en Maldonado y juez letrado penal en Ciudad de la Costa. ¿No te arrepientes del cambio? No me arrepiento, no. Son dos formas de ver el derecho y de ejercer el derecho, son diferentes. Agradezco haber tenido la experiencia del Poder Judicial, de ver las cosas más horrorosas que uno se puede imaginar que hace el ser humano, y eso te da una templanza, no solo para juzgar, sino también para acompañar a las víctimas, para tener una perspectiva de la vida diferente, para agradecer a Dios lo que uno tiene y lo que ha logrado o lo que puede evitar también que pase. Lamentablemente pasan muchas cosas en este país. Ayer, por ejemplo, veía en las noticias que no ha disminuido la violencia hacia los adolescentes, hacia los jóvenes, y eso lo vi mucho en los juzgados. Violencia sexual, violencia psíquica, violencia física. Eso es muy triste. Y ahora uno está en otro tipo de cargo que puede prevenir esas cosas. El juez más bien lo que hace ya es, cuando ya está todo hecho, juzgar la situación y decir qué pena puede dar, ¿no? El juez penal, especialmente, como era yo, no los juzgados de familia, que son más preventivos, pero mi especialidad siempre fue juez penal, porque me encanta la investigación y creo que era una de las cosas que yo hacía mejor, ¿no? La investigación junto con la policía, mano a mano con la policía y con los fiscales. Entonces dejé ese mundo y vine a otro en donde se pueden hacer otro tipo de cosas, crear, plasmarlas, asesorar al intendente en las cosas que él quiere hacer, darle la solución jurídica, en mi caso, para que pueda desarrollar todo eso. Y eso es muy bueno, eso te da una gran satisfacción en la vida, porque ves que se hacen cosas tratando de evitar cosas peores o mejorar la calidad de vida. Es diferente, sí. No me arrepiento, no, al contrario, forma otro tipo de personalidad, donde uno aprende a decidir. Los jueces permanentemente deciden, y eso te da la rapidez mental también para decidir, la reflexión, te da a ver, como dije, aspectos diferentes de la vida y saber que existen y que uno no quiere que se repita. Y ya que estamos hablando del tema, hemos hablado de aquí para atrás, ¿y de aquí para adelante? De aquí para ¿Qué objetivo se marca? Yo tengo una lista, la lista de Elizabeth, sí. La sigo encabezando, tengo el aval del ingeniero Antía y pensamos seguir con la lista, porque es una lista que ha tenido una muy buena votación, 5.000 votos preparados en un par de meses, donde sin saber nada, pero apoyada por todos los militantes y por el intendente, por supuesto, Tuvimos una muy buena votación en poco tiempo, ¿no? Lograda. Y eso te incentiva porque no podés defraudar a esa gente que confió en ti, en un modo de pensar, en un modo de ser, de militar. Toda gente de trabajo es que quiere un futuro como se está diseñando ahora y que continúe. Pensamos, si Dios quiere, poder continuar. ¿El hecho de ser mujer en la política hace más difícil la política? Sí. Somos, ¿sí? Y somos diferentes. A veces vemos las cosas de modo diferente y a veces no nos comprenden. Es así, pero bueno, en todos los órdenes de la vida. Pero he tenido un gran apoyo. Yo en todos los lugares que he trabajado, evidente las diferencias en los modos de pensar a veces, pero se conjuga todo, ¿no? He tenido hombres a mi cargo, mujeres a mi cargo, uno lo va llevando y después se acostumbran también a la forma de uno, ¿no? ¿Te consideras de mujer. Una mujer de mano fuerte? Decido. Yo no me gusta andar con medias tintas porque hay que decidir las cosas. En la vida es así. Porque las medias tintas llevan a perjuicios también, ¿no? Hay que decidirse. Lo decido en mi vida personal, como este caso que tuve que decidirlo. Tenía todo para perder, ¿no? Porque uno no sabe qué iba a pasar en este gobierno de Antía. Si a él le pasaba algo, yo era un cargo de confianza de él, no de otra persona capaz que pudiera suplirla. Yo dejé 25 años del Poder Judicial y lo arriesgué. Te puede salir bien, mal, pero uno tiene confianza en el trabajo de cada uno. Y bueno, es así. Si eso es mano fuerte, es decidir, ¿no? Es resolver las cosas. Vamos a ir a una pausa, una pequeña pausa. Y después, cuando vuelva, quiero consultarte, porque además tiene que ver directamente con tu cargo permanente dentro de la Intendencia, qué va a hacer la Administración Departamental con la noticia de esta semana del archivo de los 4 expedientes vinculados a las denuncias que la Intendencia había planteado contra Óscar de los Santos, ¿sí? Perfecto. En algún minuto hablamos de eso. Gracias. Frecuencia abierta. Te invitamos a disfrutar de los últimos 3 meses del año en Arapey Thermal Resort and Spa, el primer all-inclusive de Uruguay. En octubre, prepara tu mejor disfraz y viví Halloween como nunca. En noviembre, todo momento será bueno para vivir el Wine and Art, donde arte y vino maridan a la perfección. En diciembre, fiestas decembrinas en familia y con mucha diversión. Te ofrecemos un 30% menos de lunes a jueves, 50% menos en estadías largas y un almuerzo de cortesía el día de la llegada. Descubrí más en arapeytermal.com.uy. MaldonadoNoticias.com, el único diario digital de Maldonado. La información adecuada con la dinámica de este tiempo. Ágil, actual, variado, confiable. Maldonado Noticias. Lo que viene ya está aquí. Sur Hacienda, el supermercado Tata Maldonado. Comodidad y seguridad al momento de realizar sus operaciones en Red Pagos. También le ofrece la compra-venta de moneda extranjera con una cotización preferencial. Más servicio, horario y comodidad. Con estacionamiento gratuito y vigilancia en pleno centro de Maldonado. Todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda, de supermercado Tata Maldonado. Estamos en www.surhacienda.com y también en Facebook. Estar jubilado también es poder disfrutar de la vida, pero para eso es importante sentirnos protegidos. Ahora hay un nuevo plan de CardioMóvil, pensado para los que más los necesitamos. En CardioMóvil sabemos lo que te importa. Por eso, contamos con un plan especialmente pensado para todos los que se atienden en el hospital. La mejor cobertura de urgencia y emergencia todos los días, las 24 horas, ahora está a tu alcance. Informate y afiliate por el 4222-8778. CardioMóvil, siempre cerca de tu corazón. Cobertura parcial de asistencia. Frecuencia abierta. Continuamos nuestra conversación con la intendente interina del departamento de Maldonado, Adriana Graciuso. Y antes de la pausa te pedía la posibilidad de saber de qué manera va a encaminar lo relacionado a la Intendencia con el archivo de las 4 denuncias contra Oscar de los Santos. ¿Cómo está ese tema? Bien, las denuncias se hicieron a raíz de una auditoría que detectó ciertos problemas e irregularidades y tuvimos como funcionarios públicos la obligación de poner en aviso a la justicia de esa investigación, de esa auditoría, y se da cuenta la justicia de que habría supuestamente irregularidades. Tres de las denuncias fueron archivadas previamente, y en donde se destaca por parte de la fiscal que si bien hay irregularidades administrativas, algunas graves, entiende que no habría sanción penal, que no hay mérito para sanción penal, pero sí destaca irregularidades administrativas. Bien. Esta última denuncia refiere a un terreno en Cerro Pelado Norte, que se había comprado en esa época en el gobierno del señor de los Santos. Se denunciaron dos situaciones, que habría irregularidades en la compra del terreno y luego por una instalación eléctrica en donde se nos reclamaban 5 millones de pesos. Se los habían empezado a reclamar en el gobierno anterior, pero no sé, no les dio tiempo de pagarlo o no sé qué sucedió, y esa boleta de 5 millones de pesos quedó para el gobierno de Antía en el año 2015. Cuando se recibe esa boleta, se investiga por qué no se pagó esa boleta de 5 millones de pesos que estaba facturada antes del determinar el gobierno de los Santos, porque no se pagó ahí. Al parecer no había fondos, no sé. Pero lo que se ve que lo que consigna la boleta no corresponde a los trabajos que se habían hecho y no corresponden a un llamado a licitación que se había hecho. Entonces se concluye, si no corresponde una boleta, su contenido quiere decir que es falso lo que dice. No se corresponde con la realidad. Bien, la empresa que facturó eso, cuya boleta había sido autorizada por el gobierno anterior, esa factura, nos reclama civilmente el pago. Nosotros nos negamos porque los trabajos esos no existían. Entonces terminó ese juicio hace poco, aún ante la Suprema Corte de Justicia, porque por el monto era factible que fuera hasta la Suprema Corte, lo cual fue a casación. Dice la Suprema Corte de Justicia que tiene visos de falsificación ideológica, penales. Cuando no coincide el contenido, sí se llama falsificación ideológica. Sí. Ese es el término jurídico. Uh-huh. Una cosa es falsificar materialmente, que es el material de la boleta, cambiarle un número, etcétera, etcétera. Y otra, el contenido, la falsificación ideológica, y nos autoriza a no pagar esos 5 millones de pesos. Ante eso, ya estaba denunciada la supuesta falsificación ideológica y corresponde también a ese expediente. Fue diligenciado a través del Código Viejo este expediente y había una serie de medidas de investigación que quedaban ahora pendientes todavía. Sabemos que hubo un cambio de fiscal, una redistribución de los expedientes viejos que pasaron del fiscal Vaz a Fiscalía acá en Maldonado, y examinado el expediente, al parecer, por el nuevo fiscal asignado, se archivó. Nosotros no hemos visto el expediente porque solo nos notificaron el archivo que dispuso la jueza. Pero queremos saber con qué fundamento el fiscal actuante, ahora en Maldonado, archiva una denuncia en donde hasta la Suprema Corte de Justicia veía o suponía que había una falsedad ideológica y nos autorizó a no pagar eso. Por eso queremos bien los fundamentos como desarrolló el fiscal para decir que no hay un ilícito penal. Ese es el tema. Por eso no sabemos, hasta que no veamos el expediente, cuál fue la fundamentación de fiscalía para decir que no hubo un delito penal ante una supuesta falsificación ideológica denunciada por nosotros también señalada por la Suprema Corte de Justicia. Queremos ver ese dictamen, sí, ¿no? Que suponemos que será muy fundado para rechazar eso, que, y además sabemos que hay admisiones de esa irregularidad también, ¿no? De que porque lo que surge del juicio civil se admite que no, esa boleta no está diciendo la verdad. Entonces, queremos saber por qué no se juzga penalmente la situación. Todo esto se rige por el Código Penal anterior. Anterior, exactamente. Pero siempre los fiscales han tenido ahora también con el nuevo código, han hecho igualmente participar a los denunciantes de los viejos códigos, del viejo código, en una forma también de igualdad, ¿no? De las partes y de transparencia y publicidad de los procesos. Queremos saberlo porque somos un organismo público que le tenemos que rendir cuentas a los contribuyentes. Y entonces, si hay una boleta falsa o supuestamente falsa, ¿qué vamos a hacer de ahora en más? ¿La pagamos? ¿Quién interviene? Son interrogantes, por eso queremos ver el fundamento de Fiscalía, en donde suponemos que debe ser muy fundado, muy desarrollado, para decir que no tiene consecuencias penales falsificar el contenido de una boleta que se presenta al Estado, en este caso a la Intendencia, y que es avalado por autoridades municipales. Esa boleta de 5 millones de pesos está acumulando intereses, supongo yo. Civilmente no tenemos. Civilmente la Suprema Corte nos autorizó, vamos a decirlo así en términos criollos, simples, a no pagarla. A no pagarla directamente. Claro, porque se entiende que si es un delito o si hay irregularidades, la parte no tiene por qué abonarla. Vamos a ver qué dice, yo después les contaré qué vamos a hacer, pero queremos ver qué dice Fiscalía. ¿Y los otros tres expedientes archivados, ustedes tuvieron vista de ellos? ¿Tienen el justificativo no hay consecuencia? Sí. ¿Se archivaron juntos los tres? ¿Los archivó este mismo fiscal? ¿Cómo fue el proceso? No, fue otra la Fiscalía. Sí, admite la fiscal que hay irregularidades administrativas. Bueno, por lo menos vio esa situación, lo cual es importante. Y bueno, no, por lo menos, como digo, se vio que no estaba todo tan claro, que irregularidades administrativas hay. Perfecto. O sea que lo que la auditoría decía estaría correcto. ¿No da para penal? Bueno, no dará para penal. Está bien, pero se destaca esas irregularidades. Muy bien. Lo importante es que después se corrigió también en muchas de las cosas, por ejemplo, en las terminales. Lo importante es que nosotros cumplimos con nuestro deber de denunciar. Si hay irregularidades, las denunciamos, fueron examinadas y se nos da la razón que hay irregularidades. ¿No serán penal? Bueno, pero están constatadas. En este otro caso, creo que puede ser más grave, porque tanto que hablamos de falsificaciones que están de moda en este tiempo, una falsificación que puede ser manifiesta por lo que surge del expediente civil, no tiene consecuencias penales. Y queremos saber por qué, nada y esto, más. Y esto de los estos tres expedientes archivados, ¿quiere decir que pese a que se archivaron, ustedes entienden que la justicia de alguna forma corrobora y da razón a lo que decía justamente todo lo que se hizo previamente en lo que tiene que ver con toda la información que se le brindó a la justicia? Sí, exacto. Nosotros cumplimos con el deber de denunciar penalmente. Entiende Fiscalía que no, pero que hay irregularidades. Da razón a la auditoría. Da razón a que hay irregularidades administrativas. Es claro y bueno, bien, es importante. Yo creo que este otro caso es diferente en cuanto a la falsificación. ¿Y ustedes esos tres casos no los impugnaron? No. ¿Y no los van a impugnar por ahora? No. ¿Se centran exclusivamente en este último expediente? En este último expediente, porque, reitero, hasta la Suprema Corte de Justicia menciona que habría visos de irregularidades penales. Bien, hacemos la última pausa y después quiero hablar un poquito de lo que tiene relación con la fundación desde hace un tiempo en funcionamiento, en todo lo vinculado al sistema de monitoreo, colocación de las cámaras, financiamiento de todo este proyecto y saber un poco para adelante qué podemos esperar para que ustedes puedan estar informando a la comunicación, a la población desde allí, ¿sí? Bien. Ya volvemos. Frecuencia abierta. Información confiable. Ahora en Sur Hacienda, de Román Guerra y Pérez del Puerto, brindamos estacionamiento gratuito y vigilado a pocos metros de nuestro local. Sí, en pleno centro de Maldonado, único local de cobranza y casa de cambio con estacionamiento. Nuestros clientes retiran la tarjeta Sur Hacienda y reciben este beneficio, la mejor cotización asegurada y el mejor servicio también. Todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda. Casi 20.000 usuarios entre el campus, los polideportivos de Cerro Pelado y San Martín, así como centros de todo el departamento. Casi 145 docentes dictando cursos gratuitos para nuestra gente. Invertimos en nuevas luminarias para el Estadio Domingo Burgueño Miguel y fomentamos eventos deportivos durante todo el año. Porque invertir en deporte es invertir en nuestra gente. Somos Maldonado, somos capital del deporte. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro. MaldonadoNoticias.com, el único diario digital de Maldonado. La información adecuada con la dinámica de este tiempo. Ágil, actual, variado, confiable. Maldonado Noticias. Lo que viene ya está aquí. The Grand Center, un nuevo espacio de 600 metros cuadrados, versátil, de doble altura, con increíble vista al mar, salida a una terraza exterior, con toda la tecnología de punta y diseño que un evento especial requiere. Coming soon, diciembre 2022. The Grand Center, en The Grand Hotel, Avenida del Mar y Parada 10, Playa Brava, Punta del Este. The Grand Center, The Grand Experience. Estás con Jorge Méndez, en Frecuencia Abierta, escuchando las voces de los protagonistas. La Fundación Maldonado Seguro, ¿cómo está funcionando? Va funcionando bien. Estamos en el tema de la compra de la escalera en altura. Ahora cuando vuelva el intendente Antía vamos a terminar de decidir entre varios modelos, digamos. Que tuvo un empuje en los últimos días posterior al incendio de Punta Shopping, donde ahí hay empresarios que están decididos a ir adelante y concretar esto, que hace tantos años hablamos de lo mismo, ¿no? Exactamente, y también ampliar el cuartel de bomberos. Pero lo prioritario es esa escalera, que ya se ha recibido la información de los diversos modelos, precios, etcétera. Cuando venga el intendente se termina de decidir. Y la plata estaría donada a través de ellos, de esos empresarios. También estamos en coordinación con el Ministerio del Interior, por eso en esa reunión, por supuesto, estuvo el ministro Heber. Y seguir adelante. Esa es la prioridad ahora de la Fundación. Seguimos haciendo reuniones con vecinos para ver sus inquietudes. Sabemos que muchos quieren cámaras y cámaras. A veces no puede estar todo monitoreado, eso siempre se los decimos. Tiene que ser un número regular, no puede tampoco estar la ciudad llena de cámaras. A veces hay que bajarle un poco las inquietudes, ¿no? Si bien muchos de ellos pondrían el dinero determinadas zonas para estar monitoreados y parte de ese dinero iría para otros, para también poner cámaras en otros barrios que no pueden ellos financiarlas. Pero estamos en eso y la prioridad, y va a haber novedades pronto, es la compra de la escalera en altura. Bien, y en el tema de las cámaras también iba un poco de la mano con la instalación de la fibra óptica, ¿verdad? Exacto, siempre hay que estar coordinando. Depende de eso. Sí, siempre se hace con Antel, lo cual siempre hay una buena coordinación, un buen trabajo conjunto. Y si no se hacen por radioenlaces en zonas que no hay, rurales especialmente, y todo ha ido progresivamente haciéndose calladamente, porque todo ese trabajo interno, cosa que no se ve, es el que demora más, ¿no? El que hay que estar permanentemente encima de él y también también pagando. Ese es el tema. Siempre es mucho dinero que se va en todo, ¿no? Después queda hermosa la cámara ahí, pero hay un trabajo interno y de mucha gente que ha estado, que no se ve. Un barrio que llamaba la atención que no tenía servicio de cámara era San Rafael. ¿Lo sí. tiene ahora? Sí, se va a prever ahora en la extensión también. Uh-huh. Sí, sí. ¿Y qué otro barrio se va a incluir sin San Rafael? Hay zonas, por ejemplo, que es una zona donde se vive todo el año, en Pinares, por uh-huh. ejemplo, y accesos a otros barrios que se han creado en las cercanías de Pinares, van a tener en puntos cruciales. Que esa es nuestra ambición, ¿no? Porque no pueden estar en todos lados, son en puntos cruciales. Pero ese es un barrio, ya digo, que se vive todo el año y es acceso a otros barrios nuevos, donde también está viviendo gente todo el año. Ese crecimiento para la zona oeste de Maldonado va a ser cubierto. ¿Qué implica para ustedes, desde la Fundación, el hecho de que el Centro de Monitoreo de Maldonado también vaya a operar, supongo que todavía no empezó, con servicios para Roche y para Canelones? Hay que ampliarlo, hay que tener más personal, más espacio, más tecnología. ¿Esa tecnología la aporta el Ministerio, la aportan ustedes? ¿Cómo es? No, entendemos que no, que si es una ampliación es mínima. Uh-huh. Se puede hacer todo dada la tecnología que está. Por eso es que se elige este centro de monitoreo. Bueno, que esperemos ahora sea también a la brevedad, que no sería demasiada la inversión en cuanto al centro en sí para funcionar con esos departamentos. ¿Y los recursos humanos qué significa? Los recursos humanos, nosotros, la Intendencia Maldonado está pagando recursos humanos, sí, hace mucho tiempo, desde el inicio. Sí. Los visualizadores son pagos por la Intendencia, horas también de la policía son pagas. Uh-huh. También. Nosotros en eso tenemos una gran inversión. Sería ajustar también si alguien más pagaría. Ahora con esta ampliación de Canelones, claro, y Rocha, claro. ¿Sigue solamente la Intendencia de Maldonado? Es algo que hay que convenir. Se está conversando, evidente, sí. Uh-huh. Sí. Maldonado siempre. La Intendencia de Maldonado, que tampoco a veces se publicita, lleva a sus espaldas muchas cargas de seguridad. Que si bien no le corresponde la materia de seguridad, sí la prevención, y aporta mucho rubro a la prevención. Bien, Adriana Grasuso, gracias por la visita. No, muchas gracias a ustedes, muy amables, saludos a la audiencia. Muy amable, valoramos mucho esta conversación y toda la información que de primera mano los oyentes han estado recibiendo. Bueno, y en los días que queda en el cargo de intendente, de lo mejor. Muchas gracias. Gracias. Porque es para el bien para todos. Claro que sí. Gracias. Claro que sí. Recibíamos aquí en los estudios de Aspen Punta la visita de la intendente interina, Adriana Grasuso. La escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta.